clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de esta su estación en amplitud modulada, Radio CCE 940 AM. En el día de hoy queremos proponerles algunos temas, entre ellos vamos a hablar sobre el proyecto de investigación cultural El Cuerpo del Silencio. Para eso está previsto que nos acompañe Diego Bolaños, el ex coordinador de este proyecto, que de paso queremos mencionarles también que se realizará acá en la Casa de la Cultura. Otro de los temas que estaremos tratando con nuestros invitados será sobre el trabajo que ha venido realizando el colectivo de teatro Uhuagua Pichincha. Esto está previsto que en los próximos minutos conversemos sobre una presentación inclusive que ellos tienen en este fin de semana en Machachi. Es tiempo de parar el tiempo. ¿Qué más les puedo comentar? El día de ayer ya se encendió definitivamente las luces en el Panecillo, con un cielo semidespejado, la belleza de la noche, del centro histórico, acompañaron el encendido del pesebre más grande del mundo, instalado por el municipio de Quito en la cima del Panecillo. Así se iluminó la Navidad en la capital de ecuatoriana, en la capital ecuatoriana. María Fernanda Pacheco, ella presidenta del Patronato Municipal San José, en representación del alcalde Mauricio Rodas, fue la encargada de accionar a las 20 horas el switch que llenó de color a las 8 figuras del pesebre gigante compuesto por el Niño Jesús, por la Virgen María, San José, los tres Reyes Magos, el buey y el burro. Todas las figuras lucen majestuosas y radiantes con miles de bombillos y luces. Y estas luces son LED. El conjunto resalta en medio de la ciudad y puede ser apreciado desde diferentes ángulos. Simultáneamente se iluminaron otros sectores como las avenidas Naciones Unidas, la avenida Napo y la calle J al sur de la ciudad de Quito. También en los diferentes lugares del país, en diferentes ciudades, los GADs municipales, los diferentes municipios encienden las luces en los diferentes parques de sus ciudades. ¿Qué dijo María Fernanda Pacheco? Dice, para mí es un honor estar presente en este espectacular escenario, recibir la oportunidad de hacer este encendido de la Navidad, para mí es el mejor regalo, dijo María Fernanda Pacheco. Quiero invitar a toda la ciudadanía a regalar cariño y sonrisas en esta época, a aprovechar estas fechas para rescatar la unión familiar y compartir momentos de gozo y esperanza. La Navidad es magia, ilusión y la paz. Y los mejores deseos para todos. A este evento también asistieron la Secretaría Metropolitana de Cultura, Mariana Andrade, José Luis Guevara, Secretario de Territorio y Participación Ciudadana, Alejandro Larrea, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Espacio Público, Jofre Echeverría, administrador de la Zona Centro, Manuela Sáenz, y prioste de la primera noche de la novena, así como la Reina de Quito, Carolina Báez. Momentos previos al encendido del pesebre por la calle principal del Panecillo, se escenificó el pase del niño a cargo de la Administración Municipal Centro Manuela Sáenz. En esta alegoría participaron 500 personas de los barrios La Colmena, La Libertad, Puengasí, La Tola, entre otros. La banda municipal y el ensamble de guitarras animaron la jornada con la que también arrancó la novena hasta el 24 de diciembre. Del rezo se encargará la congregación de religiosos oblatos. Justamente uno de ellos, el padre Ernesto León Díaz, invitó a los quiteños, turistas y ecuatorianos en general a subir al Panecillo. Aquí encontrarán un ambiente de paz, reconciliación y amor, y también la oportunidad de ver en medio de tantas luces la más importante, la de Jesús. ¿En qué consiste este pesebre? Pongan mucha atención. ¿Y por qué se denomina que es el pesebre más grande del mundo? En la elaboración de este pesebre se utilizaron más de 1,000 metros de manguera con luces LED. los tres reyes magos miden 22 metros, mientras que la estrella y la cuna del niño Jesús es de 18 metros. La vaca y el burro fueron iluminados de azul y verde, respectivamente, y cada uno mide 4.5 metros de altura. La figura de San José es de 40 metros y casi iguala a la del Virgen, a la Virgen del Panecillo, que tiene 41. La figura de la Virgen del Panecillo está iluminada con 8 cañones de luz que disparan al cielo desde afuera y otros 8 instalados en la parte interna de los vitrales. Las estrellas de su corona son delineadas con luces láser. El pesebre permanecerá iluminado en el horario de 18 a 2 de la mañana hasta el 6 de enero. Un proyecto paralelo que se desarrolla en la cima del Panecillo es Xungoloma, con casetas para la venta de artesanías y comidas típicas. Así los visitantes podrán disfrutar de los pistiños con miel, los canelazos, los jugos, las ensaladas de frutas, pinchos, quimbolitos, sándwiches de higos, entre otras cosas. Lo lamentable, lo que ocurrió el día de ayer y que se hizo viral. ¿Qué es viral? Cuando se publican algo en las redes sociales y todos tienden a retuitear, o de pronto a etiquetar, o de pronto a compartir. La reina de Quito, me confirma el nombre, no lo tiene el nombre de la reina de Quito, perfecto, yo no lo tengo tampoco. La reina de Quito el día de ayer estaba haciendo la entrega de regalos a los niños, y sale una fotografía en la que la reina de Quito está subida en una volqueta y comienza a lanzar pelotas para los niños. Entonces la gente comenzó a... Carolina Báez. Comenzó a relacionar con lo que ocurrió hace años cuando, recordarán, Elsa Bucarán botaba desde el balcón o hizo una especie de resbaladera para botar los juguetes para que los niños reciban. Era atentar contra la integridad humana, contra la integridad de los niños, y fue lamentable esa situación, que inmediatamente salió a hablar la reina de Quito y dijo que fue otro el propósito y fue otro el proceso, que la entrega de juguetes se hizo ordenadamente y que algunos niños se quedaron rezagados y que siempre, el patronato dijo que siempre, todos los años la reina de Quito entrega juguetes y caramelos subida en una volqueta, porque son lugares de no tan fácil acceso. Y lamentablemente eso ocurrió a la salida, es decir, algo que duró unas 3 o 4 horas, se lo hizo en unos 2 minutos esa entrega de caramelos y de pelotas, y esa fotografía se publicó en las redes sociales y la ciudadanía se sintió indignada. Presentemos el segmento, Diego. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. En este segmento, que lo recogemos de un sitio específico de internet, que habla de reflexiones, de pensamientos, de historias de vida, contamos una historia de un autor anónimo, y se llama Media Cobija. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesionista, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez en su vida pedir un favor a su hijo. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. «Hola, papá. ¡Qué milagro que vienes por aquí! Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo. Pues nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa». Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, no te molestará que me quedara a vivir con ustedes, le dijo a su hijo. Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial, y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí, alguien me tenderá la mano.

vacías, para no comprarlas con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino la hina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de saldo y esquina. El invitado de hoy en Diversas Voces. En el invitado de hoy tenemos la grata presencia de Elizabeth Cabezas. Ella es coordinadora del colectivo de teatro, danza y música Guagua Pichincha. Qué gusto poder contar con tu presencia, Elizabeth. Y usualmente en diciembre es un mes en la que se hace una especie de evaluación sobre el trabajo que han venido realizando ustedes en el transcurso de este 2014. Elizabeth, ¿qué nos puedes mencionar en cuanto a las obras que han presentado en el transcurso de este año, en cuanto a los viajes que han hecho a provincia y a los públicos que han tenido? Bienvenida. Jaime, muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, soy de colectivo Guagua Pichincha. Te cuento que en este año ya tenemos 5 años de creación del colectivo Guagua Pichincha y hemos tenido el gusto de estar en muchos lugares, en Guayaquil, en El Puyo, en Aloag, en todos los lugares que hemos podido llegar con nuestras obras. Son 3 obras que tiene colectivo, que es La Vaca que buscaba su estrella, Juguemos a la Historia y Tiempo de Parar el Tiempo. Uh-huh. Todos salidos desde la creación colectiva con los niños y jóvenes de nuestro colectivo. Hemos tenido el agrado de llegar a 55 mil personas alrededor del país y ha sido realmente una experiencia hermosa para el colectivo. Como te digo, ya son 5 años que estamos con los chicos. ¿A qué apuntan estas obras cuando tú mencionas que son creaciones específicas del colectivo? Entiendo que están bajo la dirección de Irina Gamayunova. Sí, nuestra directora es Irina Gamayunova y se hace todo un trabajo de creación colectiva, como te digo, y es escuchar desde la voz de los niños, desde la vivencia de los niños y los jóvenes de nuestro país, algo que generalmente se nos olvida y se nos va de las manos, de escucharles a ellos cómo ven el mundo, cómo sienten la soledad que ahora es tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Y justamente eso es lo que tratamos de crear en nuestro espacio, un espacio sano y para combatir esta soledad que es tan fuerte que te digo. Cuando realizan el colectivo esta creación de obras, ¿siempre apuntan a que deje un mensaje? Así es. ¿Al receptor? Sí, mira, los jóvenes y los niños, como viven todo a flor de piel y se dan cuenta de todo cómo es en nuestro mundo, aparte de mostrarnos desde su visión cómo están las cosas, también nos dejan muy fuerte el sentimiento y la vivencia que tienen. Uh-huh. A veces nos dejan, como te cuento, la soledad, o a veces nos dejan la alegría también de vivir y volver a recuperar uh-huh. toda esa ilusión que se nos pierde cuando vamos creciendo. Es Hora de Parar el Tiempo, por ejemplo, es una de las obras que yo he tenido la oportunidad de ver. Uh-huh. ¿Cómo fue el tema de la creación y cuál es el mensaje que da esta obra, por ejemplo? Mira, se hace todo el trabajo de mesa con los chicos, salen desde bocetos de creación de ellos mismos, de un tema en específico. Tiempo de Parar el Tiempo justamente es sobre los niños de la calle y la diferencia de las clases sociales tan fuerte que hay, ¿no? Y la relación con ellos, van creando, van saliendo de bocetos, de improvisaciones, hasta armar toda la historia. Generalmente así es el trabajo de creación. Elizabeth, ¿cómo se fusiona el teatro, la música y la danza en una obra? Bueno, eso es un trabajo. ¿Cómo se busca las aptitudes y actitudes de la gente? Bueno, más que nada, sabes que al momento en que ingresan nuestros niños y jóvenes al colectivo, ya es trabajo de todos los maestros el ir partiendo de las bases que tienen y seguir avanzando en cuanto a poder igualar un poco el colectivo, ¿no? Y el trabajo de dirección tremendo de Irina Gamayunova, que ella es la genia, la que maquina todo esto. Claro. Ajá. Ahora, las presentaciones que ustedes realizan en provincia, ¿cómo realizan la gestión para llegar a determinadas ciudades como, por ejemplo, Guayaquil, Cuenca? Entiendo que también fueron por el oriente. Uh-huh. El auspicio de la Casa de la Cultura y también el auspicio del Consejo Provincial es muy importante en el desarrollo de estas actividades. Sí, hemos tenido la fabulosa oportunidad de estar auspiciados por estas grandes entidades, personas que creen totalmente en el trabajo que se hace en el colectivo. La Casa de la Cultura nos ayuda con publicidad, con el Departamento de Comunicación, nos ayuda con transporte, con la parte técnica, nos ayudan con toda la acogida sí, que nos dan. Es más, la sala y la sede que tenemos es aquí en la Casa de la Cultura, en el edificio antiguo, y el Consejo Provincial, pues de igual manera, nos ayuda con los sueldos para los maestros, para pagar, porque los talleres son de manera gratuita para los niños, ¿no? Yeah. Los niños que conforman el colectivo no pagan absolutamente nada. Entonces, sí, es una ayuda increíble que hemos tenido todos estos años a estas dos entidades. Ahora, en los jóvenes y niños que ingresan a este colectivo, ¿hay el riesgo de que entran por novelería y a medio camino se abren de la propuesta que realiza el colectivo? Sabes que ha sido muy poquísimos los casos. Es más, creo que no hemos tenido un caso de esta magnitud. Te cuento que los niños que ahora tenemos han estado cinco años ya con Irina Gamayunova. Y es más, tenemos ya tres personas que van becados a estudiar Argentina Arte. ¿Estas becas cómo se consigue? Bueno, gracias al CENESID. Entonces ven la trayectoria, ven todo lo que ha hecho el colectivo y la aptitud también de los chicos y han tenido estas becas y estas oportunidades. Ahora, Elizabeth, tú ya estás algún tiempo, es decir, desde que se inició en este colectivo de teatro, de música y de danza. ¿Qué expectativas tienen a futuro? ¿Qué propuestas tienen para el 2015 en cuanto a nuevas obras que se podrían presentar? Ya, mira, justamente tenemos cuatro grandes objetivos para este año. El primero es el estreno de la obra de Jóvenes para Jóvenes, porque nuestros guaguas entraron guaguitos y ahora ya estamos hablando que tienen 17 años. Es una obra que estamos trabajando ahora con el colectivo. También queremos conformar dos grupos de Guagua Pichincha. Uno que sea el grupo infantil, que es de 9 a 12 años, y el grupo de jóvenes, que te cuento, que es de 13 a 15 años. Queremos hacer de igual manera giras y por cantones de todo el país, porque nuestro objetivo es llevar teatro a los lugares en donde no puede y la gente no puede acceder, así es, que no pueden ir. Y funciones gratuitas en Quito y en lugares, en fundaciones donde podamos presentar. Elizabeth, anécdotas o experiencias interesantes o extraordinarias que hayan tenido en el transcurso de todas estas presentaciones o durante estos 5 años de actividad artística o cultural, que podrías comentar o que podrías decirnos a la audiencia sobre lo que les ocurrió, no sé, en las presentaciones o no sé, de los públicos. Debe haber muchas, pero más lo que quisiera rescatar es la inmensa hermandad que existe entre el grupo. Uh-huh. No es necesario que se digan nada, muchas veces solo con una mirada se dan cuenta de qué están viviendo cada uno y es un apoyo increíble que tienen acá. Uh-huh. Es una familia, es un colectivo hermoso. Ahora, ustedes tienen un llamado a un casting de para probar talentos nuevos. Coméntanos de eso, sobre las fechas, sobre los contactos, qué días tienen que asistir, qué se les va a preguntar, a tomar o alguna cosa por el estilo. Muchas gracias, Jaime. Sí, estamos nosotros con los casting abiertos, como les digo, de niños de 9 a 12 años y de 13 a 15, que empezaron desde el 25 de noviembre y vamos a estar hasta el 20 de enero. Son los días lunes y miércoles de 7 a 8 de la noche en la sala Ramiro Jácome, en la Casa de la Cultura, es en el edificio antiguo. O pueden informarse en nuestra fanpage, que nos buscan como Guagua Pichincha, o en los números de teléfono, ¿sí? Uh-huh. Es el 0984-99-4081 y el 0994-17-8795. Es muy fácil, o sea, los chicos llegan, se les pide que canten un poquito, que bailen un poco, queremos ver un poco las actitudes que tienen y después nos ponemos en contacto para que formen parte de nuestro colectivo de manera gratuita. Este fin de semana tienen una presentación ustedes, ¿podrías hablarnos sobre eso? Sí, nos vamos a presentar en Aloha, están invitadas todas las escuelas y colegios de ese lugar. Es el tiempo de parar el tiempo, la obra que vamos a presentar. Como les cuento, es el apoyo incondicional a la Casa de la Cultura que nos lleva y todo lo demás. Y estamos súper felices porque vamos a dar otra función más de manera gratuita. Si es que alguna fundación, algún lugar esté interesado, pues que se contacte conmigo para poder ir. En buena hora y nuestras sinceras felicitaciones y éxitos en el futuro trabajo que vendrán realizando ustedes y en las nuevas obras que presentarán. Y de pronto, si algo se nos olvida, con gusto. No, creo que está todo. Tenemos sí. todo lo previsto. Gracias a Elizabeth Cabezas, ella es coordinadora del colectivo de teatro y música y danza Guagua Pichincha. Momento de hacer una pausa y regresamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Radio CCE, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Espacios para la composición. Exposición de Edison Arciniega en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero de 2015. Espacios para la composición. Visitas de martes a sábado de 9 horas a 16 horas. En esta Navidad de Quito, Gallito Verde presenta Margarita Lazo. Vení, vení. Estrella de Anís. Canciones de Navidad. Iglesia del Carmen Alto, sábado 13, 12 horas. Santa Clara de San Millán, domingo 14, 11 horas. San Cristóbal de Guajaló, martes 16, 19 horas. Iglesia de Chimbacalle, miércoles 17, 19 horas. Ternura, esperanza. La cancha de tierra. Invitan Quito Turismo, Secretaría de Cultura, Banco Pichincha, Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra de teatro Luna de Miel, Lotra de Sal, del colectivo Teatro del Cielo en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En esta obra se narra la historia de Lola y Bernie, quienes al juntarse cambian su vida y desarrollan un mundo complicado, en donde el principal conflicto surge de sus mentes. Internacionales. Lima. La campaña emprendida por la Municipalidad de Lima ha logrado llevar más de 180.000 personas a centros culturales en horario nocturno. A lo largo de 4 años, anunciaron autoridades del Cabildo de la capital peruana. Desde el 2011, la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima gestionó, en coordinación con los museos de la ciudad, 2 importantes programas culturales: La Noche de los Museos y el Museo Abre de Noche. Ambos programas abrieron la posibilidad de que las personas a quienes se les dificulta visitar museos en su horario regular puedan acceder a ellos de forma gratuita o con tarifas promocionales, informó la Agencia de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Están escuchando diversas voces. 940 AM. La vi en un paso cebra, toreando con el bolso, un autobús llevaba media negra. Bufanda, cuadros, mini, falda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legar sale ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me lleves? Contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí, con un colchón no basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Precalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando ardía el siguiente el sol, me desveló, me despertó abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera robándome además el corazón. De noche pierde ala a plena luz del día, cruela de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía estimar. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda, cuadro, mini, falda azul. Mira que me da miedo, espabila. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. De noche piel de hada, a plena luz del día, culera de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía encima de mí. Que en algún paso cebra la encuentras, y le quieres tu luz. Llevaba medias negras, bufanda, cuadro, mi falda azul. Del Carrefour, ángel sin luz, su piel morena, su culito de gimnasio embutido en eso, pantaloncillo de Zara, ay, y esa piel de Liber Rocher, dime, ¿a qué huele en la nube? Bueno, parece que está retrasado uno de nuestros invitados. En todo caso, queríamos comentarles sobre una producción fílmica que está causando mucho furor en cuanto a los concursos en los que está participando, y me refiero a al filme Caníbal o El lado oscuro de un hombre normal. Esta película del español Manuel Martín Cuenca llega a las salas de Europa después de haber sido proyectada en numerosos festivales. Con esta cinta, el director español Manuel Martín Cuenca desempolva la fábula del lobo disfrazándose de oveja, pero lo transporta a la época moderna para mostrarnos las caras, las formas que pueden tomar las personas más siniestras. Esa es la historia de Caníbal, cinta que narra la vida aparentemente monótona de Carlos, un prestigioso sastre de Granada, un hombre respetable y tranquilo que esconde un abominable secreto. Carlos es caníbal, se alimenta solo de carne de mujeres. Todo cambia, sin embargo, cuando conoce a Nina, una chica rumana que busca desesperadamente a su hermana, quien desapareció sin dejar rastro alguno. Es una película de cine negro que utiliza el acto del canibalismo como una metáfora para plantear un dilema moral. ¿Qué pasaría si un día te enamoras de un demonio, de alguien que es una especie de depredador y que descubre a través del amor la humanidad? Más que un tráiler, Manuel Martín Cuenca quería abordar en su película esa violencia subterránea o escondida de los tiempos actuales a la que estamos sometidos a veces sin estar conscientes de ella. En Europa hemos vivido dos conflictos mundiales, dice, pero hoy día hay otros tipos de violencia, por ejemplo, las consecuencias depredadoras del capitalismo, donde lo que importa es el business o el dinero. La película habla de esa película soterrada y oculta, porque ahora se hace como si no pasara nada. Quizá los más depredadores son como Carlos, el protagonista, los más integrados, incluso los mejor vistos, como los sacerdotes pederastas, de los que nadie sospecha porque son sacerdotes, dice Manuel Martín Cuenca, el creador de este filme. Caníbal cuenta con las actuaciones de Antonio de la Torre y la rumana Olimpia Melinte, y es una coproducción entre España, Rumania, Rusia y Francia. La película se ha mostrado en varios festivales internacionales y podrá verse a partir de esta semana en las salas de Francia, por ejemplo. El proyecto de Caníbal se presentó por primera vez en Small is Beautiful, una plataforma de encuentro entre directores españoles y autoridades francesas que tiene lugar en París. La película fue proyectada en Avanti Premiere en la capital francesa gracias al apoyo de la Asociación Españolas en París. Me recuerda la película Caníbal y también me recuerda la película El Perfume, que son más o menos con argumentos no iguales, pero con argumentos negros, como se dice, o de cine negro. Son las 11:10. Vamos a escuchar nuevamente a María Jiménez, temas de Sabina, interpretados por esta hermosa voz. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayos de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolado van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando la

en 18 países de la región por el Instituto Pew Research, y según el estudio, esta situación se explica por una migración hacia el protestantismo. ¿Qué tal? Si ustedes me preguntan qué es lo que ocurre en la ciudad de Otavalo, digo esto porque usualmente viajo a Otavalo, hay cantidad de gente que se vota, ya sea al protestantismo, a lo de los santos de los últimos días, a la iglesia adventista, a las diferentes iglesias que existen. Pero ¿qué pasa con el tema del catolicismo? Lo que pasa es que la gente va menos a misa, porque ese es el cómo se mide el impacto de cuánta gente acude a las ceremonias o a las misas dominicales, por ejemplo. Pero hay cantidad de gente que acuden a las otras diferentes iglesias. El carisma del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, no ha impedido que el catolicismo continúe perdiendo fieles en esta nuestra región. La investigación del Instituto Pew Research, que se apoya en estudios realizados en 18 países latinoamericanos, podríamos decir que solo el 69% de los habitantes se identifican con la religión católica. Aunque con 425 millones de fieles, América Latina contiene el 40% de la población católica del mundo, cada vez son más los cristianos que se dicen protestantes. Hoy, el 84% de los latinoamericanos adultos dice haber sido criado dentro del catolicismo. Como el 69% de ellos se declaraban católicos en la edad adulta, se deduce que un 15% buscó practicar su fe en otras iglesias, dice este estudio de Pew Research. Al mismo tiempo, la investigación apunta que el 9% de los latinoamericanos dice haber sido criado como protestante, pero en la edad adulta, el 19% de ellos se reconoce en una de sus denominaciones, poniendo de manifiesto la migración de una iglesia a otra. Es decir, se cambian de religión, como usualmente se dice. En cada país sondeado, la Iglesia Católica ha experimentado pérdidas netas a causa del cambio religioso, ya que muchos latinoamericanos se han unido a iglesias protestantes, evangélicas o simplemente rechazado una religión organizada, recalca la investigación. Pew Research indica que aproximadamente uno de cada cuatro nicaragüenses, uno de cada cinco brasileños y uno de cada siete venezolanos se declaran como ex-católicos. ¿Cómo es esto? O sea, ya no son nada. Otro caso llamativo es de Colombia, donde el 74% de los declarados protestantes afirman haber sido criados como católicos. El 84% fue bautizado según el rito católico. A la hora de explicar por qué abandonan el catolicismo para ir hacia el protestantismo, las razones más invocadas son la búsqueda de una conexión personal con Dios, 81%, o la preferencia por un tipo de rito en su nueva iglesia, que es el 69%. Interesantes datos que dan muestra de que está retrocediendo el catolicismo en América Latina, de acuerdo al estudio que hace Pew Research. Por lo tanto, el Vaticano tendrá que trabajar con estrategias para saber qué es lo que está pasando o qué es lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica. Para despedir, amigas, amigos oyentes, queremos hacerles escuchar una canción de Edith Piaf. Hasta mañana, amigos. J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs, et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs, quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain